Estás escuchando A Nadie Le Gusta, versión sábado. Muy bien, segundo bloque, A Nadie Le Gusta. Programa de ídolos. Plural, fútbol, cultura, música, ídolos. Buenos y malos, con sus lados A y sus lados B. La obra y el artista se separan, el ídolo tiene lados malos y criticables. ¿El ídolo también es malo? Yo tengo varios ídolos. De varios de ellos se hablará y se charlará y se escucharán en este programa. Voy a poner musiquita de uno de mis ídolos. Un disco que no es conocido porque es un disco de canciones que no se habían realizado cuando ya se denominaban Sumo. Es un disco de Luca con canciones... varias, de todo tipo. Algunas después claramente fueron temas de Sumo. Se llama Time Fat Love el disco, y gran parte de este disco está grabado en Tras la Sierra, en Córdoba, cuando Luca vivía ahí, recién arrancado de tratar de huir de sus adicciones a la heroína y demás. Y en ese disco hay un montón de cosas. Este tema no es de Sumo, no es de ellos, pero es un tema que está muy bonito en cómo está realizado, cómo está logrado. Es medio country y tiene otros ritmos, ritmos no tan Sumo, y por eso lo pongo y suena de esta forma. I've been pushed around. I'm gonna go back west, gonna find me a brand new home. Well, I'm going up the country, why don't you wanna go? I'm going up the country, why don't you wanna go? Someplace where I've never been before. Well, I'm going where the water tastes like wine. Well, I'm going where the water tastes like wine. Well, if you jump in the water, you stay drunk all the time. And you're running, both screaming and crying. 'Cause you've got your place, babe, whereas I've got mine. Tired of the way I've been talking around. or the way I've been pushed around. I'm gonna go back west, gonna find me a brand new home. Oh no, no, no, no, no, no. ¿Estás escuchando? A nadie le gusta. Versión sábado. Muy bien, acá estamos, acá estamos, acá estamos. Continuamos, continuamos. A nadie le gusta. Segundo bloque. Segundo bloque que arranca con todo. Continúa con todo, ¿eh? Recién pasamos un poquito por musiquita de Sumo. Musiquita de Sumo porque tiene que ver con Luca, de quien en minutos, en un rato, hablaremos algunas otras cositas. Pero vamos a los ídolos, que es de lo que se trata este programa. Nos pintó filosofar un rato y teníamos ganas. Dos por tres lo llamamos, a veces no coincidimos en momentos y espacios, pero del otro lado de la línea hoy sí coincidimos. Lucas Verduga Santillán, ¿cómo anda, mi amigo? ¿Cómo va, Lautaro? Bien, muy bien. Qué bueno, loco, qué bueno tenerte ahí del otro lado. Che, ¿filosofamos un rato? Dale, cómo no, siempre es buen momento. ¿Te parece? Che, pensaba, bueno, el programa se trata, viste que arranca el Mundial, el Sub-20, y creo que el fútbol es una usina de ídolos, y el programa, entre otras cosas, se trata de ídolos, por no solamente del fútbol, ídolos en general, pero dije, y empecé con las contradicciones, que es, viste, se habló mucho, Walter habló de Maradona, se va a hablar de Maradona, pero las contradicciones también, ¿no? El gordo tenía toda su cuestión en relación a contradicciones en su... No sé, a mí me es un debate eterno de mi vida, es la obra y el artista, ¿viste? Separar a la obra del artista, y por eso un poco de filosofar en relación a los ídolos. ¿Qué podemos decir de los ídolos, loco? Y hay bastantes cosas que podemos decir, principalmente que cumplen una función muy específica, ¿no? No solo a nivel individual, sino también a nivel colectivo. Hablabas a Maradona y uno no puede dejar de pensar en el Diego, en lo que significa, en lo que significó en una época, en un momento, específicamente en el Mundial, y por qué se convierte en ídolo de todo un país, y qué significa que Maradona fuera nuestro ídolo. Uh-huh. ¿No? En los ídolos, que viene de la palabra griega eidolon, que significa imagen, nosotros creamos una imagen con valores que nos atraviesan, que son significativos y que de alguna manera nos muestran cómo deberíamos actuar y cómo quisiéramos ser y qué modelos son los que guían cierta manera de transitar la sociabilidad y los vínculos. Uh-huh. Y entonces Maradona significaba una actitud, una disposición, el pibe que salió de Fiorito, que jugando al fútbol transformó su propia realidad y la de su familia, y en el Mundial 86 se enfrentó nada más ni nada menos que contra los ingleses. Claro. Que veníamos de Malvinas, que llevamos a esa cancha de fútbol un montón de situaciones que nos atravesaban, y que además terminamos ganando con un gol con la mano. Uh-huh. Uh-huh. Y todo eso marca la pauta de cómo entendemos en la argentinidad, ¿no? Y si Maradona es el ídolo, a veces ganar incluso haciendo trampa o con una avivada, ¿no? No nos identificaba. Uh-huh. ¿No? Uh-huh. Y Maradona, con todas sus contradicciones, representaba una argentinidad que nos era importante y significativa. Y que además empezamos a defender. Ser argentino es ser contestatario, ir al frente, poner garra, jugar aunque el tobillo no te dé más. Y todo eso fue parte de lo que somos. Y a mí me costó muchísimo correr a Maradona de ese lugar. Incluso faltando 2 meses para el Mundial último de Qatar, yo era sumamente maradoniano. Claro. Y en cambio con Messi no me pasaba. No, Messi es un muchacho que tiene también mucho mérito, pero en ese momento no nos había traído ninguna copa importante. Bueno, la Copa América fue un comienzo, pero no estábamos todavía tan convencidos. Y con el último Mundial, Messi se convierte en ídolo. Y ahí va a cambiar una cierta manera de entender la argentinidad. ¿Sabés que lo hablábamos con Walter anteriormente? Porque al gordo hay mil cosas para criticarle de esa idolatría, ¿no? Como que Messi mucho, ¿qué le va a criticar, pobre pibe? la tiene toda, es bueno en todos los aspectos. Y creo que ahí me paro en una cosa que yo repito mucho, que tenemos el problema, algunos, evidentemente te pasa a vos y me pasó a mí también, de sentarnos a ver a Messi y decir, el gordo era, Maradona hacía... La realidad es que no está Maradona, estamos mirando a Messi, es otro ídolo, tiene otras características y otras cosas, ¿no? A veces traspolamos las idolatrías de uno hacia alguien que hace algo parecido y la realidad es que no va a ser nunca igual que el ídolo anterior. Exactamente, pero además va a tener una gran influencia en cómo percibimos la argentinidad. Messi transmite otro conjunto de significantes que tiene que ver con la disciplina, tiene que ver con la mesura, tiene que ver con la constancia, con no bajar los brazos aunque te golpee la derrota, te chiflen. Y me parece que hay sobre todo las infancias y las adolescencias que están en esta era de Messi, van a percibir de otra manera el ser argentino. No, porque incluso es un chico que a los 13 años se fue a Europa. Y eso a nosotros nos parecía como incompatible con la argentinidad. Algunos, ¿no? Los que teníamos una impronta maradoniana que todavía no lo aceptábamos. Y ahora entendemos que uno puede salir al mundo, que estamos en un tiempo globalizado, pero que hay una esencia que se mantiene. Y las narrativas, lo que decimos, también influye. Ese cuento que hizo Cassiari, que Messi estaba en Europa pero tenía la valija al lado... Tremendo. Y que habla rosarino rajado, como que si hace 15 días hubiera ido a España. Y eso nos conmueve. Sí, y fíjate que la característica, lo que a todos nos volvió loco, que le diga a un holandés, andá pa' allá, bobo. Esos son gestos que hacen al ídolo. Porque ahí nos sentimos identificados, claro. Es el barrio, es un tipo que es ultramillonario y cuando uno quiere bajar un ídolo, sobre todo en ámbitos como el del fútbol, empieza a decir, son 11 millonarios que corren atrás de una pelotita. Pero el fútbol es un espacio mítico, ¿no? Y sus ídolos son figuras que no son seres humanos que hay que poner bajo la lupa de la ética, sino que se convierten en referentes, en construcciones, en imágenes, que para nosotros y nosotras significan algo, nos movilizan, generan sentido, nos dan pautas de comportamiento, de conducta, nos incitan a mejorar, ¿no? Buscamos lo mejor. Y hay veces que se construyen ciertas idolatrías que promueven aspectos negativos, ¿no? Estoy pensando en una figura nefasta como Milei. Se convierte en un ídolo. Hay cierta generación, cierto sector de la juventud, hay muchos adolescentes que por aspectos que uno podría poner bajo la lupa y criticar, se convierte en ídolo. Y ahí hay un peligro muy grande, ¿no?, de las idolatrías. Porque estructuran ciertas maneras, ¿no?, que pueden traer cosas muy negativas. Y esto del jueguito de ¿se puede separar la obra del artista? Que el ídolo es un artista, ¿no?, en el fondo, digo, porque más allá de lo que ha creado, sea fútbol, o sea arte, o sea lo que sea, tiene sus manchas oscuras, y eso oscurece la obra. Yo creo que no en su función de estructurar un modelo que nos inspira. Porque todos los ídolos son seres humanos pero lo que significa es la construcción mítica de esa figura. Entonces, yo tiendo a separar, aunque entiendo que a veces es polémico. A mí me gusta muchísimo el cine de Woody Allen. Claro, bueno, yo vi dos o tres ejemplos, no sé, Neruda, Woody Allen, Foucault en este último tiempo, que todas las cosas que salieron en relación a Foucault, ¿no? Como que son ídolos, pero tienen más oscuridad que la noche. Exacto, exacto, sí. Entonces, es un tema porque una cuestión es la creación artística, pero tampoco podemos cerrar los ojos y no señalar y no poner en primera plana que la persona tiene cosas que son inadmisibles. Por supuesto, la mirada crítica y no avalar por esa idolatría conductas inaceptables. ¿Tenés un top 3 de ídolos? Y sí, el Flaco Spinetta, Maradona y yo idolatro mucho a una figura polémica que es Platón. Mirá, ¿por qué? A ver, contame, ya que estamos con filosofía. Tengo contradicciones. Lo idolatro porque me parece un gigante, pero como es en una racionalidad antigua, griega, Platón se le critica que él no quería que todo el mundo salga de la caverna. Claro. Es un aristócrata, los mejores, los filósofos, es elitista en una sociedad esclavista. Entonces, claro. Mi idolatría con Platón me trae ciertos problemas, pero vuelvo siempre a él. Pero volvemos a la misma, digo, la obra y el artista, ¿no? Digo, ahí está, se separa, ¿no? Se separa. Digo, yo creo que hay un mix ahí. Digo, yo no idolatro las huevadas que hacía el Gordo, a veces se pasaba de rosca, un tipo que estaba enfermo, digo, un montón de cosas. Pero digo, no hay comparación. ¿Quién le trajo más alegría que no sea Messi al pueblo argentino, que no sea Maradona? Contame un solo político que le haya traído esa alegría al pueblo argentino. No, claro, sí, nos atravesó toda la infancia, adolescencia. Y después, bueno, el que me parece un ídolo intachable es el Flaco Spinetta. Incluso se lo puso un poco en cuestión en su momento cuando la dejó a Patricia, porque el Flaco era padre de familia, ¿no? Sí. Tenía 1000 años con Patricia. Y se fue con la modelo. Y claro, eso fue criticable, claro. Pero después también se convierte en ídolo. Claro, es un ídolo, se fue con la modelo. Que en su momento explotaba. Claro, totalmente. Pero mostró su humanidad, había gente ahí que le exige a los ídolos una pureza de dioses que es imposible. Totalmente. Nada, loco, queríamos hablar un poquito de esto, ¿no? Despiezar, me gustó, me encantó esto de los ídolos y las contradicciones y lo que uno busca, ¿no? Allá con esa figura de ídolo. No sé, Lucas, si hay algo más para aportar, algo más que quieras compartir con los vecinos, con las vecinas, los micrófonos de la radio están abiertos. No, que me parece interesante que hay ciertas idolatrías que nos sirven, que cumplen una función a nivel individual y a nivel colectivo y que nos marcan un camino y que postulan ciertos valores y maneras importantes, pero que también hay que tener una mirada crítica, ¿no? Cuando uno se confunde con el ídolo y empieza a admitirle cualquier cosa y empieza a imitar sin ninguna actitud crítica, bueno, pueden suceder cosas que no están buenas. Así que disfrutar de nuestros ídolos, nuestras ídolas, y buscar también qué queremos para nuestra vida particular y como colectivo, qué queremos para nuestra sociedad, para nuestros pueblos y cómo podemos transformar las cosas siempre para bien. Lucas Verduga Santillán, un abrazo, mi hermano. Capeche, una alegría, como siempre, abrazo grande. Cuídate, hasta luego. Bien, ahí estaba Lucas Verduga, ídolos. Es el tema de hoy y de eso hablábamos un poquito. Yo tengo varios y me pasó una cosa muy loca en relación a los ídolos. Yo cuando me vine para acá tenía 18 años, hoy tengo casi 45. Cuando llegué para acá, creo que lo conté hace un par de programas atrás, salía de una especie de idolatría de Fito Páez hasta que terminó Después del Amor, sacando discos que me dejaron de gustar y dejé, abandoné a Fito. No sé nunca más qué hizo Fito en su vida artística. Llegué acá casi 10 años después de la muerte de Luca, el 22 de diciembre de 1987. Me molestaba mucho que la gente diga que Sumo era Luca, porque para mí Sumo era una conjunción de tremendos músicos, que está demostrado, Arnedo, Moyo, Pettinato, aunque es un estúpido, es un gran músico, Germán Dafuncho, Las Pelotas, Sokol, Las Pelotas, tipos que, músicos de la putísima madre, músicos increíbles. Entonces que me digan que Sumo era Luca me hacía ruido, incluso me molestaba de alguna forma. Cuando llegué acá encontré una cueva donde se vendían cosas piratas y cosas que no estaban publicadas. Y ahí encontré una parva de discos de Sumo. Y me los compré todos. Todos, de a uno me lo fui comprando todos y le encontré otra beta a ese Luca, quizás de la que hablaban todos, hasta que yo trabajaba en un lugar donde el compañero, el marido de una compañera de trabajo, se enteró de mi locura por Sumo y me dijo, yo tengo algo para vos que no lo vas a poder creer. Y me trajo un cassette un día. El cassette el cual yo logré digitalizar en ese momento, estamos hablando hace casi 25 años atrás, más o menos un poco más, y pasarlo a un CD. Ese cassette adentro tenía una entrevista de julio de 1987 de Radio Van Gogh, uno de los primeros programas de Radio Van Gogh de Lalo Mir, que le hacía una entrevista a Luca. Y ahí encontré a mi ídolo. Y tenía ganas de compartirla, esa entrevista que le hace Lalo Mir a este humano tremendo que se llamaba Luca Prodan. No te vayas de la sintonía, por favor, quédate, escúchalo. Porque si no te gustó Sumo alguna vez, quizás después de que escuches a este tipo, a esta bestia, a este humano, entiendas de qué estoy hablando. A mí me importa mucho más hablar de cosas interesantes, mutuales. A mí la Yamaha X40003Z, la verdad no ni sé qué es, ni me importa. No sé si me parece, pero te noto un poco aburrido, Luca. En los últimos tiempos te noto... ¿Estás un poco aburrido? ¿Estás un poco chato todo esto acá? En mi vida privada estoy triste, porque pasó algo con mi novia y... Esas cosas aburridas que le pasan en novelas. Pero que te ponen mal igual. Y eso te pone un poco bajo, ¿no? Pero, no sé, yo estoy feliz con el disco, por ejemplo. El disco que salió a mí me gusta. Para mí es de lejos el mejor y el más imaginativo. Y no hay ningún hit. Por ahí hay algún tema que le gusta a alguna gente, pero no hay aquel hit, ¿viste? Como La Rubia Tarada o Los Viejos Vinagres, que es típico, ¿viste? Y encima voy a confesar que Los Viejos Vinagres fue hecho como para hacer un hit. Si nosotros queríamos, podríamos haber hecho un disco todo de hits, todo bailable, todo para pasar por radio, en discotecas. Y todo ahora es muy chato. No sé, la radio y la música cambió, pero un montón en los últimos dos años. Y pasan, para cada buen tema pasan 40 que ya de la primera estrofa sabes cómo va a seguir. Todos esos popitos ingleses y norteamericanos. Y acá también hay bastante de eso. O sea, nosotros vendemos los shows en vivo, vendemos nuestra locura, más que vender una música donde podés hacer a la primera estrofa, sabiendo que es como va a ser el tema. No sé, tiene mucha textura ese disco, es muy como denso a nivel que podés escuchar muchas cosas al mismo tiempo. Y ojo que conjuntos como Pink Floyd, por ejemplo, ellos empezaron haciendo simples que para vender a la gente, pero su público era un público de locos. Pero a nivel disco iba mucha gente. Entonces, más o menos pasó lo mismo a nosotros, un poco. No quiero compararnos con Pink Floyd, porque son maestros, pero, o sea, esas cosas pasan. Si sos un conjunto de músicos que de verdad aman la música, por ahí al principio tenés que hacer unas concesiones a lo comercial. Y nosotros la hicimos, pero sin presiones, o sea, lo hicimos nosotros. Y también la gente eligió a veces, ¿entendés? Pero ese disco me parece más como lo que quisimos hacer, sin ninguna presión y sin... Hubo dentro del conjunto, hubo discusiones, ¿no? Eso es de gente que quería hacer más guita, qué sé yo, ¿no? Yo fui uno que no, que dije, no, mira, acá hacemos lo que sale, ¿entendés? Hasta hay improvisaciones hechas dentro del mismo estudio en el mismo momento de la grabación. O sea, hay cosas que no estaban preparadas, que están en el disco. A mí me parece mucho más fresco eso. Por ahí hay desafinaciones o algo que no queda re bien, re profesional, entre otras comillitas chiquitas. Pero que por ahí... me gusta, y yo, a mí me gustaba en conjunto como Soft Machine y los primeros Pink Floyd, donde todavía no querían vender, o muchos otros, Cabaret Voltaire al principio, Human League al principio, donde no le importaba tanto el sonido y todo eso, ¿no? Todas esas cosas, chiches técnicos, y me parece bien, me parece que el próximo lo vamos a hacer en vivo directamente, pero no con un en vivo todos juntos. En estudio todos juntos, sí, como tocando en vivo. Sí, por ahí con unos amigos que están ahí como para dar una mega onda de público. Para que haya un poco, claro, de ruido anexo. No tanto de ruido. Bueno, sino, si hay una presencia, si no te tocas, si no tenés un público es medio frío hacer un disco en vivo en un estudio sin algo que parezca en público. Pueden ser cinco personas. Y bueno, pero y ahí estás tocando para alguien. Y eso es un disco, estás tocando para alguien, no para ser más guita. Decías recién que de pronto hubo discusiones dentro del grupo porque unos querían hacer más plata. ¿Es realmente un ente democrático, Sumo, donde todos participan en el mismo nivel? Bueno, uno puede preguntar si las Naciones Unidas es un ente democrático. Y ahí hay poder de veto, o sea, los poderes tienen el poder de veto, o sea que está China, está Rusia, está Inglaterra, Francia, Estados Unidos, y ellos me parece nada más, que tienen poder de veto, o sea, si todos votan algo y a alguien no le gusta, dicen que no. Y eso pasa en Sumo, o sea, y cada uno de nosotros tiene poder de veto. Porque vos dijiste, en este caso vos dijiste, bueno, yo dije no, que salga lo que salga. Y un poco como que fue así lo que bueno, dijiste. Claro, hubo como una votación. Bueno, yo obviamente tengo como más poder de veto. Yo no digo, hace eso. Yo digo, eso no anda, ¿entendés? O sea, de repente, si hacemos un tema, te amo, mi amor, te amo, alguien viene con eso y por ahí vende. Qué sé yo, podemos convertirlo en un cuarteto cordobés. ¿Entendés? Ganar millones de dólares. Qué sé yo. Nosotros tenemos que hacer lo que nos gusta a todos. Y como somos músicos, de verdad, somos músicos todos. Y entonces tenemos un montón de temas para elegir. Y elegimos lo que le gusta a todos. Y eso es... Pero si hay, viste, alguien que viene, no, loco, mira esto. No, hay que decir, yo me junto, hago una cosa diplomática con los otros, si a mí no me gusta. Y ahí, viste, por ahí. Es como política, diplomacia. Y... democracia, bueno, pero siempre hay diplomacia y política atrás de la democracia, y eso es igual en Sumo, es un microcosmo de cualquier país democrático. No perteneces al mundo del rock, decía, si es cierto, porque tampoco entraste en toda esta farándula y en este cholulaje del mundo del rock. Y seguís tomando los subterráneos y subiéndote a los colectivos o pateando tachos por las noches en Buenos Aires. Seguramente cuando subís al subte, mucha gente, hay chicos que te reconocen. ¿Cuál es la actitud? Porque no están acostumbrados a encontrarse con la estrella o con el estar en el mismo piso, en el mismo lugar, en el mismo estrado, ¿no es cierto? Y eso es un poco como que choca, que sorprende, yo creo. Y algunos de pronto sienten como vergüenza o temor de acercarse, pero ¿qué es lo que pasa? Y depende del carácter de la persona que te ve, si son algunos juntos, por ahí hay uno que tiene más carácter y viene y te dice, vos sos el de Sumo, así preguntándome, incrédulo. Sin poder creerlo. Yo le digo, yo miro siempre al techo, y digo, no, está ahí, y miro por arriba. No, piden autógrafos. No, yo, mi actitud es buena. No, pero también hay gente que viene y te dice cosas horribles. ¿Te pasa? Sí, y me tuve que pelear unas cuantas veces. Contame alguna, a ver, ¿qué te dicen? Porque... Y que me dicen, ¿se puede decir por radio? Sí. Bueno, una que a mí me lo odio es caretón. El otro es típico, aquel típico insulto de un idiota que no sabe qué otra cosa que decir, que es puto. A mí me dicen puto. La agarraron a la esposa. A la esposa con la secretaria. Con la secretaria en la cama. Pobre al final, pobre Rambo. Y Rocky, vos. No, Rocky, Halcón. Todo. Al final era todo mentira. Bueno, nosotros ya sabíamos. Ahora viste que parece que la encontró la mamá. ¡La mamá! ¡La mamá! ¡Encima Stallone. La mamá! La... ¿Qué es aquella tala? ¡Claro! ¡La señora Stallone! Vos que conocés ese mundillo, ¿cómo reacciona una madre italiana, y sobre todo teniendo un hijo tan famoso como Stallone? ¿Cómo reacciona en un caso así? Bueno, el hijo no tiene culpa. ¿Entendés? Esa es la primera. El hijo obviamente no tiene culpa. La culpa tiene toda la mujer. Bueno, anda a ver qué pasó, qué sé yo. Pero es linda la Brigitte. Sí, pero vos sabés la historia de cómo la conoció. Que la escribía desde que era chica. Desde que era chica, sí. Ella, que estaba enamorada de él desde Rocky 1. Una cholula de mente. Y después se hizo modelo y linda, tenía 15 años. Después, y se encontraron y se enamoraron. Bueno, qué sé yo, por ahí. Rambo, que ahora, si era ese salón, va a hacer una película sobre esa historia. Y donde él termina sufriendo, pero se encuentra con... Va a ser una película intelectual. Claro, claro, claro. Ahora puede demostrarlo. De amor, porque él no hizo una de amor, hizo una sobre gremios, sobre la box, sí. Todas esas cosas, ¿no? Pero una de amor nunca la hizo, ahora va a ser una de amor, donde él es el pobre tipo, al final, pero que al final de la película se encuentra con una morocha como él. Y no una rubia como esa. No, una rubia tarada. Tarada. Luca, hay un caso que específicamente ha ocupado la opinión pública durante muchos días y es el caso de esta nueva diputada que tiene el Congreso italiano, que se llama la Cicciolina. Yo te puedo contar. Dale. Dale. Mira, yo estaba en la cárcel militar. ¿Cómo? Yo estaba en la cárcel militar, sí, porque yo era desertor, porque yo no quería hacer el servicio militar en Italia. Después tuve que volver a la cárcel, me puse, no importa, eso es, dos veces estuve. Hice 18 horas de militar y 5 meses de cárcel. Y cuando estábamos ahí, ella tenía un programa por radio donde decía cosas tipo: ay, hoy me fui en bicicleta con mi minifalda, pero sin bombachas. Y no sé, todas cosas así. Y me paré, y ay, hacía un calor que no sabes, ¿no? Y nosotros todos en la cárcel escuchando por radio, ¿no? Desesperado. Claro. Yo no tanto, yo me reía, ¿viste? Los otros eran más pibes, qué sé yo. Tenía menos novia, qué sé yo. Y entonces, nosotros, y dice, si quieren escribir, y nosotros escribimos, ¿no? Y ella nos mandaba mensajes especialmente para nosotros. Se llama Ilona Staller. Y era, dice, ese última, la Cicciolina, qué Cicciolina, esa había que ponerle otro nombre. Esa hay que llevarla a la isla Maciel. Y de verdad. ¿Y qué querrá decir esto que se ha convertido en diputada? ¿Voto significa que algo ha sucedido? O sea, ¿o es como una broma pública? No, es que en Italia a nadie le importa de la política. Mira, hay 42 partidos políticos. Hasta hubo un partido político hippie en una época, donde mucha gente votó. Y la mayoría dicen, si vos le preguntaste, ¿qué partido sos? Ellos dicen, el partido de la bistecca, el partido del bife. Del churrasco. Claro. O sea que ellos quieren comer y no le importa todo lo demás, ¿entendés? Entonces a esta tipa, aparte es el Partido Radical, que es un partido que nada que ver con el Partido Radical de acá. Ellos pasaron a leyes del divorcio, o sea, la iniciaron. Divorcio, la liberalización de la marihuana, o sea, la decriminalización de la marihuana. Y también el tercero era divorcio, ¿no? ¿Cuál es? Aborto. Ese partido, ¿viste? Empezó en la década pasada, al principio de la década. Y muchos jóvenes se adhirieron a ese partido. ¿Y ahora con la Cicciolina? Y con la Cicciolina, claro. Encima es linda. Pero ella ni es italiana, es ojito. No, es polaca, húngara. No, ella es húngara. Húngara, claro. Húngara. Y ellas decían, ah, no, pero... Estaba ahí, todos me miraban, esos japonesitos del autobús, y yo estaba sin bombachas arriba de mi bicicleta. Pero yo me habría gustado ir con ellos, pero eso me lo acuerdo. Pero Me esperaba mi mamá en casa. Era mentira, su mamá estaba en Hungría. Mentira, todo mentira. Pero hablaba con una voz tan sensual. Pero eso hace 10 años, cuando era una... Es un personaje, de todos modos. Es un personaje. Ella se la jugó, ¿viste? Dudo que tenga muchos amigos. O sea, de las palabras, de las cosas que decís, sobre todo las que hablan en español, donde nacen, como una vez nació aquella bandera famosa y la barrera que se cruzaba. Si querés hablar de algún tema del disco. Y no sé, está el... la de los murciélagos, que se llama Los Cieguitos Voladores. Cieguitos Voladores. Sí, voladores. Esa letra la hizo Pettinato, pero a mí me gustan. Y es como que, y al final hay como un coro que dice: yo soy al derecho, dado vuelta estás vos. Dado vuelta estás vos. ¿No? Que es como el murciélago que se queda en su cueva chiquita. Y aquel tipo que se queda en su cuarto con sus libros y su televisión y todo eso. No sé, es pero y a mí me costaba cuando lo grabamos, porque yo siempre decía: yo estoy dado vuelta, al derecho está vos. Y él decía: no, al revés. Y yo decía: bueno, ok. Y lo tuvimos que grabar. Traicionaba la realidad. Claro, hicimos como 8 takes, 8 tomas, ¿no? Para hacerlo, para que yo me salía siempre al revés. O sea, que yo estoy dado vuelta, al derecho está vos. No, pero, bueno, ok, eso es un chiste. Después hay, no sé, las gaitas, que es un tema histórico. Mira, asumo que es un tema histórico. ¿Por qué las gaitas aparecen como disco de difusión? ¿Es una decisión de ustedes o por...? No sé. La compañía se habrá copado. Sí, sí. No, es un buen tema. Y es raro, tiene un sonido raro para un conjunto de acá. Después hay los reggaes de siempre, hay 3, uno lento. Después en castellano también hay ese... No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Que es una frase mía, pero las letras en ese también la hizo Pettinato. Son los 2 temas donde Roberto Pettinato hizo las letras. Y es interesante. No sé lo que quiero, lo quiero ya. Hay mucha gente que piensa eso. La mayoría, me parece. Pero lo quiero ya. Y es un tema de amor también, porque después hay unas letras. Y la mayoría de los temas, de verdad, yo estaba muy mal porque mi novia me había dejado. Todo eso, y los de inglés, donde yo me expreso mejor, no son temas de amor, pero medio retorcidos. O sea que alguien que le pasa eso, como me pasó a mí, lo puede entender. O sea, porque las historias de amor, cuando son muy fuertes, hay mucha fricción. Entonces, cuando algo un poco va mal, algo chiquito, por ahí parece una bomba. Y cuando son historias de amor, fatos, como le dicen, como esa onda que yo odio, y la gente dice: ah, anoche yo curtí con un pendejo, ¿entendés? Ahí hay total falta de amor. Por suerte hay gente en Sumo que son más responsables que yo, pero yo hago las entrevistas. Si se están escuchando, que vengan ustedes un día, sumoides, y que paguen el taxi. Y que paguen el taxi. Claro. ¿La tapa te gustó? La parte de adelante sí, la parte de adentro también. La parte de atrás me parece muy grasa. Podría ser el... No sé. Bueno, es un disco de Sumo, un gordo. Entonces, es grasa. Es grasa. No es grasa, pero no había mucho criterio artístico en la parte de atrás. Pero al final no me importa. A mí me importa la música. Eso es parte del package. Del impacto bulto, y lo que pasa después con la venta. Bien. Creo que hemos hablado demasiado. Bueno, nunca es demasiado. No, se podría hablar más, pero... ¿Te queda uno? Sí, tengo 2. Bueno, precisamente tenías 2 porque sabías que venías acá. Eso. No serás de Géminis. Es cierto, estas son los lugares comunes de... Claro, es... De la farándula cholulera porteña. Che, Luca, ¿sí que tenés un hermano que es actor de cine, loco? Sí, tengo un hermano que es actor de cine. Y está haciendo una buena carrera. Y se llama Andrea Prodan. Andrea en Italia es un nombre de hombre. No, para que no piensen algo malo. Y mire, viniendo de Europa uno nunca sabe, ¿vio? Con todas estas invasiones virósicas que hay ahora. Sí, porque acá, que si andás por esa misma calle donde estamos, parecen todos de Europa. Todos vinieron de Europa. Sí, yo vine de Europa y me traje un traje bárbaro. De la ME. ¿Vamos a San Telmo el domingo? San Telmo, oh, oh. San Telmo fue invadido. Uy, no me diga. Yo vivo por ahí, en San Telmo. en una casona vieja llena de pianos. ¿Te siguen los muchachos? ¿Te dicen algo o no? No. ¿O no les provocas absolutamente nada sexualmente? No. A mí no, me tienen miedo. Me tienen miedo, ¿viste? O sea, claro, no tengo onda así. No sé. Yo tengo mi lado de mujer, ojito, claro. Por eso me aman las mujeres, porque las entiendo. Y acá el hombre, el macho argentino, dice, ¡cállate, nena! Todo eso, ¿entendés? Y yo no, yo le hablo como un ser humano. Como si fueran seres humanos. Pero eso se contradice un poco con el espíritu, por lo menos con lo que se cree el espíritu italiano. Uy, hipermachista, ¿no es cierto? Sí, pero yo soy un italiano que no es italiano. Mi mamá nació en China, mi padre en Turquía. Yo viví en Escocia, en Inglaterra. No sé. Ni en una cárcel atípico. Militar de Roma. En Inglaterra me decían Tano. En Italia me decían inglés. O sea que yo de verdad no tengo ni de uno ni del otro. Y acá me dicen el pelado, el loco. Ahí va el loco de sumo. El loco de sumo. ¿Puedo aclarar una cosa? Yes. Si querías terminar. No. Yo quiero decir que, por favor, yo me llamo Luca, no Lucas. No, te pone nervioso cuando te dicen Lucas. Sí, lo odio. Encima dicen, ¿qué haces, Lucas? Es ahí. Una S enorme. Ya sé que soy serpiente en el horóscopo chino, pero no me ponga esa S, ¿no? Yo no tengo nada que ver. Luca, me gusta Luca. A un austral. Ready? Estás escuchando A Nadie Le Gusta, versión sábado.